Barack Obama ha restado importancia a esta caricatura de lo que nos hablaba ayer León Krause, que lo presenta en la portada de la revista New Yorker como vestido como musulmán, con su esposa Michelle vestida como guerrillera armada con una metralleta incluso, y dijo que en estos momentos hay problemas mucho más serios que ocupan y que preocupan a los estadounidenses. Le presento aquí el siguiente reporte de la organización Democracy Now. En otra noticia de la campaña, la revista New Yorker está siendo criticada por publicar una tapa con una ilustración de Barack y Michelle Obama como terroristas musulmanes. La tapa de la revista muestra a Obama vistiendo un atuendo musulmán de pie en la Casa Blanca con una foto de Osama Bin Laden en la pared y una bandera estadounidense en llamas en la estufa leña. Michelle Obama aparece como una nacionalista negra con un arma y un look afro. Un portavoz de la campaña de Obama describió la ilustración de mal gusto y ofensiva. La revista The New Yorker dijo que la ilustración tenía el fin de satirizar el uso de las tácticas de miedo y desinformación en la elección presidencial para descarrilar la campaña de Obama. Y mire, se trataba de satirizar, pero se armó un escándalo que el propio equipo de John McCain salió a solidarizarse con Barack Obama. Y sobre este tema le voy a presentar dos conversaciones. La primera con Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Washington, quien nos platica por qué la importancia de esta revista, cuál es el perfil que tiene The New Yorker y cómo han reaccionado los medios sobre este tema. Y después le voy a presentar una conversación con el doctor Claudio Lomnitz, director del Centro de Estudios de la Universidad de Nueva York, sobre qué revela esta controversia en torno a la sociedad estadounidense. Aquí Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Washington. Saludo con mucho gusto a Lourdes Heredia para platicar con nuestros amigos del público sobre esta revista de New Yorker. Lourdes, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué es una revista de referencia obligada en la vida pública de los Estados Unidos? Bueno, porque es una de las revistas más intelectuales, es hecha por gente que ha tenido mucha trayectoria, de ahí salen grandes novelistas, han salido grandes periodistas, y siempre es con este humor que muchas veces no podemos creer que en Estados Unidos se tengan ese humor, ¿no? Un humor muy satírico, burlándose de ellos mismos, burlándose de la gente, y se conoce por eso. El problema es que parece ser que esta portada de Obama, pues sí tocó algún nervio, porque fue una polémica impresionante la que se montó aquí en Estados Unidos. Entendiendo que los Estados Unidos muchos medios de comunicación tienen una definición política clara, ¿cómo podríamos ubicar a The New Yorker? The New Yorker es completamente liberal, o sea, se puede decir que apoyan a Obama, están en contra de todo lo que es ultraconservador, por ejemplo, bueno, están de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales y todo lo que representa Bush o lo que representa el Partido Republicano, pues no están de acuerdo con eso, entonces estarían realmente pues a favor de Obama. Y es más, el artículo por el que hacen referencia a esa portada, están defendiendo Obama y están diciendo cómo los ultraconservadores están pintando una imagen del candidato demócrata que es completamente errónea, utilizando los medios del estadounidense de clase media que no es intelectual, que no sabe, que no lee, que no conoce suficiente y que no ha leído, digamos, más de 2 libros en su vida, y cómo juegan con eso para presentar esta imagen de Obama de ser musulmán, que está a favor del Islam, y por eso hacen esta caricatura. Hay mucha gente, desgraciadamente, y también yo como corresponsal que he estado hablando con muchos electores, incluso muchos hispanos me han dicho, no, yo no puedo votar por Obama porque es musulmán, cuando en realidad él es cristiano, y lo ha dicho varias veces y siempre lo ha dicho y siempre ha defendido que no es musulmán ni nada parecido, pero entonces la gente aquí pues lo cree, ¿no? Y ese es el problema de esa portada, que en la portada lo que quería pues un poco clase de esos ultraconservadores. ¿Cuál es la historia de la controversia? Es decir, ¿dónde se da a conocer? ¿Cómo empieza a brincar la historia de un medio a otro? Digamos, el rumor de que Obama es musulmán existía ya desde las primarias. En febrero, por ejemplo, salió una foto de él vestido cuando fue a Kenia, de traje típico musulmán, digamos, con un turbante, etcétera, y eso ya había causado pues mucha preocupación entre él y la campaña. Y eso salió en un blog, siempre sale de manera anónima, y el primer rumor que hubo todo un estudio de dónde había salido eso de que él era musulmán y de que era un cristiano disfrazado, pero que en realidad creía en el Corán, etcétera. Y bueno, comenzaron a hacer una investigación muy en serio, bueno, de dónde salió esa cadena de emails, y no se sabe, nadie nunca pudo saber. Todos estos rumores vienen de manera anónima, y por eso es una historia ya muy larga, porque es desde las primarias, desde enero, que comenzaron estos rumores, y es como una máquina de especulaciones que además, por ejemplo, nadie realmente sabe de dónde vienen, pero luego los comentaristas en las televisiones lo repiten. No sé si los oyentes han visto esta caricatura, pero está dando los puños con Michelle, que es su esposa, y este fue un gesto que ellos hicieron después de que ganan a Hillary Clinton en las primarias, y es como un gesto de complicidad. Y en las televisiones conservadoras decían, uy, ese es el fist de los terroristas, o sea, como que es una señal que se hacen los terroristas entre ellos, o sea, un grado de ignorancia impresionante, y por eso lo pusieron en el New York, burlándose de ese tipo de gente que puede pensar que eso es algo terrorista, darse los puños en señal de victoria, ¿no? Y tan es un tema de preocupación, Lourdes Heredia, que hace algunas semanas se habló de cómo en un acto de campaña de Barack Obama no permitieron que se sentaran detrás de él dos mujeres con velo, las cuales protestaron y después se tuvo que realizar un control de daños por parte de la campaña del propio Obama. Exactamente. Lo que pasa en estos eventos es que pues un poco son los voluntarios, no es la campaña directamente quien escoge quién se sienta, es la gente va llegando. Siempre que Obama va, es más como una estrella de rock. Hay mucha gente que no va a votar por él, pero quiere ir a verlo porque pues ha escuchado que es muy buen orador, etcétera. Y siempre se hacen estos eventos en grandes lugares, estadios, centros de convenciones, y siempre hay filas y filas, la gente llega desde un día antes, acampa, es como si fuera un concierto de rock lo que va a pasar ahí. ¿Y qué pasa? De la gente que llega al principio, pues van pidiéndoles que vayan llenando primero la parte de atrás del escenario para que pues en las cámaras se vean, esté o no esté lleno el lugar, que hay mucha gente presente. Y sí, como bien dices, a estas señoras les dijeron, oiga, no, ustedes mejor no, porque pues no queremos alimentar esa imagen errónea que se tiene de que Obama, porque además Obama y Osama también, digamos, tienen esa rima de palabras, y entonces incluso hay blogueros que han dicho, claro, se llama Obama por Osama Bin Laden, ¿no? Pero entonces ahí está toda esta nube de ignorancia, y bueno, esos voluntarios que no tenían nada que ver con la campaña les dijeron, no, por si acaso ustedes atrás. Y entonces, claro, sí, se armó toda una cosa de discriminación, porque se supone que Obama está pues luchando por el cambio, por la igualdad de todos, sin importar el color, sin importar la raza, y entonces que hayan hecho con estas mujeres, pues cayó muy mal, ¿no? Lourdes Heredia, ¿cómo han reaccionado los medios de comunicación en Estados Unidos a la difusión de esta portada? Y te pregunto, desde la reacción desde la propia publicación que explicó la razón detrás de esta caricatura, ¿pero cómo han reaccionado las principales cadenas? Bueno, hicieron un gran debate. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ¿qué tanto fue de mal gusto o no de mal gusto? Y realmente esto va a crear una imagen negativa de Obama por parte de una publicación que se supone que es a pro del candidato. Entonces, que es liberal, que es intelectual. Entonces, formaron un gran debate. Entonces, claro, tenemos cinco cadenas principales, pero pues hay dos que son liberales, una que está por en medio y las que son más conservadoras. Pues también les gusta echarle mucha tierra pues a los liberales, ¿no? Entonces, sí hubo debate, invitaron mesas redondas analizando el tema y analizando el por qué esta preocupación de la gente por votar a alguien que no fuera cristiano, ¿no? Y cómo si podían votar por un judío, pero que inmediatamente si se habla de un musulmán, entonces comienzan a preocuparse, cómo hay todo ese tipo de estereotipos y de ignorancia por parte del electorado, pues que nada más ve las portadas. El problema que tenía la campaña de Obama es decir, bueno, es que si la gente leyera lo que hay dentro de la revista y de lo que estamos hablando, no habría ningún problema porque los artículos están defendiendo a Obama. Pero como nada más van a ver la portada y como la mayoría de la gente nada más ve portadas y ve titulares, pues hay un grave problema. Entonces sí, hubo un gran debate en todas las televisiones, aunque ahora pues ya comenzó a decaer otra vez ese tema. ¿Por qué? Porque bueno, ahora ya se anunció que Obama va a ir a Irak, va a ir a Afganistán también. No se dicen las fechas concretas por causas de seguridad, pero va a estar también en tierras palestinas y en Israel. Finalmente, Lourdes, ¿tú crees que este episodio lo que hizo simplemente fue hacer más evidentes una serie de debates que estaban ahí ya de manera latente? Yo creo que sí, pero yo creo que el problema es ese, que la imagen va a quedar ahí. Y eso es lo que les preocupa pues a los que apoyan a Obama, ¿no? Que ellos dicen, a mí no me importa si no lo eligen porque crean que es mejor McCain para el trabajo. Eso me parece bien, pero que no lo voten por cuestiones que son mentiras, por ese tipo de estereotipos que aparte son mentira, entonces eso pues ya les molesta mucho a mucha gente, ¿no? Porque dicen, no es justo, es una guerra sucia. Pero en este caso no le pueden acusar a nadie de guerra sucia porque, pues como decíamos, el New Yorker pues es liberal, ¿no? Es un poco curioso que haya pasado esto. Pues valiente favor el que le hicieron. Así es. Gracias, Lourdes Heredia, como siempre, y seguimos en contacto porque todavía nos quedan meses de mucha actividad en la política de los Estados Unidos. Así es, muchísimas gracias. Gracias como siempre y hasta pronto. Vamos a platicar ahora con el doctor Claudio Lomnitz, director del Centro de la Universidad de Columbia en Nueva York. Doctor Lomnitz, qué gusto saludarlo como siempre. Igualmente, buenos días. Platicábamos ahora con Lourdes Heredia sobre ¿cómo se ha generado esta discusión? Y le preguntaba si en realidad lo que hizo fue poner en la superficie, de manera que sea más visible, una serie de prejuicios que están arraigados en la sociedad estadounidense, doctor. A mí me parece que sí. Yo pienso que el New Yorker hizo ahorita un excelente trabajo, con una portada muy choqueante, muy llamativa, que tuvo el efecto que me parece muy muy deseable de generar una tremenda discusión sobre sobre lo que ellos mismos usan como el título de su caricatura, que es la política del miedo. Me parece que ha habido en estos últimos años, sobre todo desde el 11 de septiembre del 2001, una política del miedo muy desarrollada y que ya se ha convertido un poco en sentido común y que se ha estado volcando a veces en contra de Obama, pero no únicamente, es una forma en general de hacer política, y por eso tal vez es tan choqueante la portada. Hace poco comentábamos con nuestros amigos del auditorio que según un estudio de Gallup, apenas en estas semanas por primera vez están por debajo del 50% el número de estadounidenses que dicen que podría haber un atentado terrorista en su propio territorio en el corto plazo, lo cual confirma este temor que nos dice el doctor Lomnitz, y que se ve quizá materializado o que se ha traducido en ciertos símbolos o ciertos signos de la cultura musulmana, del Islam, que se han convertido en sinónimos de terrorismo dentro de la cultura estadounidense, ¿no? Sí, exactamente, y ha habido, pues hay una lucha muy fuerte en contra de eso dentro de los Estados Unidos y mundialmente, pero es una lucha muy difícil. Y me parece que en este caso el New Yorker se aventó una portada muy valiente, porque evidentemente es una jugada muy riesgosa la que han hecho, ¿no? Al presentar una portada así, se puede leer perfectamente como como si estuvieran ellos apoyando la idea de que Bin Laden es como el santo patrono de Barack Obama, y de que están ellos quemando la bandera que aparece quemándose en el fogón en la caricatura, ¿no? La bandera de Estados Unidos, y aparece Michelle Obama un poco como una especie de Black Panther así de los años 60, ¿no? Este tipo de imágenes. Yo pienso que realmente se la jugaron un poco los del New Yorker, pero me parece que les salió bien la jugada, porque efectivamente choquearon a todo mundo y se tuvo que generar un debate, y yo pienso que eso es en sí mismo positivo, me parece, para la candidatura de Obama. Vamos a ver, ¿no? Eso es un poco temprano para saberlo, pero está claro que lo que ellos ponen en la portada es lo que ha estado corriendo como rumor de parte de toda la gente que está en contra, y que al ponerlo así de esa forma tan crasa, incluso obligaron, por ejemplo, McCain mismo dijo que le parecían de muy mal gusto la portada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ha obligado a que se convierta en una discusión más pública, más abierta. ¿Qué impresión tiene usted del papel que ha jugado la raza en el tema racial en esta elección? Hace poco se daba a conocer una encuesta también de Gallup que decían que el tema de la edad, por ejemplo, de John McCain, lo veían como un tema más de preocupación que el tema de la raza de Barack Obama. Sí, es un poco difícil de leer la cosa. Yo tengo la impresión de que, es decir, ha sido una sorpresa muy grande desde el principio de las primarias entre los demócratas, el grado de apoyo que consiguió Barack Obama entre poblaciones blancas y demás. Obviamente es una proporción menor que dentro de la población negra, pero sí, sigue siendo un apoyo muy importante. Incluso hay la posibilidad de que Barack Obama gane una serie de estados casi exclusivamente blancos, como Montana, Idaho y cosas así, que son estados en donde no ha ganado un demócrata en muchos, muchos años, y que posiblemente los logre el ganar. Entonces, otros estados del sur que como que en el estereotipo de la mente general era imposible pensar siquiera que un negro pudiera ganar una elección local, deje usted una... una elección nacional, es muy posible que se los lleve Obama. Entonces, creo que el tema racial ha quedado como mucho más fluido, mucho más abierto, un poco más difícil de interpretar de lo que era tradicionalmente. Se ha roto aquí una serie de estereotipos respecto del elector norteamericano, respecto de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ciertamente hay una política racial que es bastante difícil de calibrar, ¿no? Por ejemplo, al principio de las primarias había la cuestión de si Obama era, entre comillas, suficientemente negro, ¿no? Es decir, como es un candidato que no es un afroamericano en el sentido tradicional, es decir, no es un americano que es descendiente de los esclavos que se trajeron a los Estados Unidos, sino que pertenece como a una nueva generación afroamericana, ¿no? Que representa los hijos de migrantes más recientes. Claro. Entonces había ese tipo de polémica al principio, e incluso al principio no era tan claro que él iba a recibir el apoyo cerrado de la comunidad afroamericana misma dentro de los Estados Unidos. Finalmente, doctor Claudio Lomitz, ¿qué papel juega otro de los ejes que quizá en México no nos hace tanto sentido, pero que en Estados Unidos es tema de análisis y de discusión, el papel de la religión en estas elecciones? Ese es otro tema que es bastante interesante, porque Obama está mucho más cerca de los evangélicos que McCain, y entonces da la impresión de que en esta elección es posible que se rompa un eje que ha sido fundamental para el éxito de los republicanos desde la época de Ronald Reagan, que es el eje entre, ciertos grupos adinerados muy importantes que han sido tradicional eje del Partido Demócrata, con una base popular muy grande que es principalmente evangélica. Y en esta ocasión es posible que se rompa ese eje, porque Obama pertenece a una iglesia evangélica, por una parte, y por otra parte McCain no es muy popular entre los evangélicos, porque es una persona que se ha divorciado, en cierto modo representa una versión tal vez un poco más laica, mientras que Bush, por ejemplo, está mucho más identificado con los evangélicos. Muy bien, pues interesante esta variable. También, doctor Claudio Lomitz, académico de la Universidad de Columbia, Nueva York, gracias, como siempre, por participar con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.